este año 2017, año en el que Radio Bronca cumple su 30 aniversario, hemos decidido comunicaros la situación insostenible en la que nos encontramos y que nos lleva a replantearnos el funcionamiento interno de esta radio libre, con 30 años de historia a sus espaldas. Son muchas las vicisitudes por las que un colectivo autogestionado como el nuestro ha de pasar en los tiempos que corren. Alimentadas solamente por el espíritu de lucha y las ganas de seguir con nuestra labor de información, hemos decidido detener temporalmente nuestra programación habitual, con el objetivo de sanar, recuperar fuerzas y reorganizar nuestras estrategias. Por este motivo, y puesto que nos encontramos en un momento de reflexión y reestructuración como colectivo, nos dirigimos a toda la audiencia, a todas las radios libres, tanto de Barcelona como de todos lados, a todos los colectivos libertarios que de alguna forma piensan que los medios libres son un arma de comunicación contra el poder. Un altavoz que permite interconectar todas y cada una de nuestras luchas. Nos dirigimos a todas vosotras porque pensamos que debéis ser conocedoras de la actual situación de la radio. Este momento de autochape surge ante la necesidad de reafirmarnos como un proyecto político que plantea la comunicación horizontal como herramienta de lucha. Mantener una mínima infraestructura que permita emitir por FM y mantener ocupado un dial dentro del área metropolitana de Barcelona supone una responsabilidad importante a nivel económico y de compromiso humano que se ha visto mermado últimamente. Por estos motivos, informamos que a partir del 19 de junio, nuestra programación habitual, incluyendo todos nuestros programas de producción propia, cesarán sus actividades para centrarse en la recomposición de la radio. Todo el apoyo, ya sea económico, logístico, técnico, informático, de difusión y anímico, será bien recibido. Seguiremos informando de la evolución de la radio durante este proceso. Si queréis poneros en contacto con nosotras, podéis hacerlo a través de este correo electrónico: palanteradiobronca@risop.net. Nos escuchamos en las ondas. Nos vemos en las calles. Bueno, pues bienvenidas a todas a este programa especial de Radio Bronca en el 104.5. Estamos aquí en directo desde las alturas de Novarris en este programa especial, el programa de Autochape, que este domingo 18 de junio, pues vamos a dar unas 4 horas de chapa, la chapa por el autochape, 4 horas de chapas para, bueno, contarnos, contar cuál ha sido, digamos, el recorrido de Radio Bronca hasta el día de hoy, cuáles han sido los programas, los momentos históricos de esta nuestra historia con H minúscula. Y bueno, pues decir que este momento de autochape es un momento de reflexión que nos tomamos desde las ondas de Radio Bronca para, bueno, para poder seguir adelante con más fuerza, más ánimos y, bueno, más todo. Y que, como habéis escuchado en la cuña del principio, bueno, no es un chape definitivo. Obviamente toda nuestra intención y nuestros deseos es retomar las ondas en cuanto antes, cuando hayamos superado esa crisis de los 30 años, que, bueno, va y viene como toda crisis de 30 años, retomaremos las ondas y con bueno, toda nuestra pasión, toda nuestra rabia, todo nuestro amor a esta maldita sociedad. Y bueno, pues hoy hemos decidido cerrar así, contando nuestra historia. Y bueno, pues estamos aquí unas cuantas que nos iremos entrevistando, hablando y más cosas. Bueno, sí, la idea es hacer un programa un poco coral, que se escuchen todas las voces de Radio Bronca, un poquito todos los contenidos que están en esta radio, que lleva ya, como decías tú, 30 años de lucha. Son voces desde dentro de las luchas que hay en la ciudad de Barcelona, y seguramente no hacemos un periodismo clásico, sino más bien esta es una herramienta más dentro de la que son nuestras reivindicaciones y las batallas que llevamos cotidianamente. Bueno, justamente la idea de hacer un programa de hacer un programa colectivo también viene de que el proceso que lo que nos lleva a autochapar la radio también es la intención de reconstruir un proyecto desde un punto de vista más colectivo, más allá de que eso sea un conjunto de programas que funcionan aisladamente, y ser un poco conscientes de la herramienta que es y que supone la radio y todos los medios libres en sí, tanto por la gente que formamos parte de Radio Bronca aquí mismo, pero también pues por el resto de personas que están en la ciudad implicadas en cualquier otro tipo de lucha, y que la intención también es que cada una se pueda llegar a apropiar de los medios libres, y que al final los construimos un poco entre todas, ¿no? Y como que también uno de los objetivos de este chapar pues recaía en esta cosa. Y bueno, ya que la radio libre no puede existir sin una música autoproducida, yo creo que empezaremos escuchando una cancioncita, y esta es Compañera, de Humanimal. Thank you. Y bienvenidas otra vez a este programa especial de Radio Bronca, el programa del Autochape, a donde os daremos una mega chapa de 4 horas. Y bueno, pensamos empezar un poco este programa especial hablando un poco de las orígenes de la radio, de cuando empezó hace ya 30 años, en 1987 más o menos, en marzo de 1987 para ser más precisa. ya, es que soy un poco empollona. Y bueno, pues esta radio no existe fuera de su contexto también geográfico y social. Es una radio que lleva 30 años en Roquetas, que es un barrio que se encuentra en las alturas de Barcelona, con toda su composición mega popular. Y bueno, y para empezar un poco este recorrido histórico, queríamos contextualizar un poco geográficamente y socialmente a dónde se encuentra la radio. Y con la compañera empollona número 2, vamos a leer unos fragmentos del libro de Radio Bronca que se sacó en ocasión de los 25 años, hace 5 años. Y bueno, vamos a ver un poco qué pasó hace 30 años en el barrio de Roquetas. Bueno, como somos las jovencitas aquí de la radio, que no sabemos mucho lo que ha pasado en primera persona, pues sí, eso, nos hemos estudiado el libro, así que esperamos que el resto de, no sé, de compas que llevan aquí más tiempo en la radio, pues que se animen a aportar otras cosas, porque de momento voy a explicar un poco lo que dice el libro. Bueno, decir que Roquetas en los años, durante los años 50 y 60, era un barrio donde llegó un montón de gente que venía de otras comunidades autónomas, ¿no? Aquí a Barcelona, de Andalucía y Extremadura sobre todo, y que pues había muchas casas que eran barracas que incluso se construían en el periodo de 24 horas porque habían que ser construidas antes de que la policía les viera, y se construían en 24 horas rápidamente para luego en los próximos meses como ir apañándolas, ¿no? Y que, bueno, fue un barrio, tanto Roquetas como Nou Barris en general, pues siempre fue caracterizado por su carácter reivindicativo y también por tener bastante falta de espacios públicos, de infraestructuras y de equipamientos en general, ¿no? Sí, básicamente estamos hablando de gente gente trabajadora, migrante, o sea, antes eran del sur de la península, ahora vienen de otros lugares. Las características más o menos se mantienen y bueno, y en este contexto de historia intentaremos también, y es lo que intentamos rescatar, es que la radio siga también siendo parte de esta lucha social. Y bueno, básicamente recordar algunas de las luchas que se dieron, aparte del tema de la autoconstrucción, la pelea por que llegaran todos los servicios, ¿no? La peña se hacía, todas las redes, las cloacas, las zanjas, hay mucha documentación al respecto. Una de las luchas más conocidas es el secuestro de un autobús por la peña del barrio para subir, para demostrar que se podía, porque la excusa de que Roquetas no tuviera autobuses era que un autobús no podía subir esas cuestas, pues la gente dijo que sí, y claro que sube, secuestraron un autobús y subieron. O sea, un poco para entender los niveles de organización y de acción que tenía el barrio, ¿no? Dice que igual, que había un montón de acciones directas de desobediencia civil, que murales y pancartas era como típico del paisaje de Roquetas, ¿no? Y también luego estaba en el, creo que esto del autobús pasó como el 74 y luego hacia el 77 hubo la lucha por la lo que hoy en día es el Ateneo Popular de No Barris, ¿no? Que parece que también fue un espacio ocupado. Pero que hubo una lucha muy fuerte y una continuidad de las vecinas ahí peleándoselo hasta que consiguieron tenerlo, ¿no? Bueno, luego pues se dicen esto también, que gracias a todas estas luchas reivindicativas pues consiguieron toda una serie de equipamientos como centros de día, el CAP, el centro de salud, creación de plazas, la pavimentación de las calles e incluso la llegada del metro, ¿no? Como que después de todas estas luchas sociales se fue conformando la asociación, lo que fue la Asociación de Vecinos de Roquetas. Luego, esto estamos hablando de finales de los 70, luego a principios de los 80 hubo como un poco un declive de la combatividad en la calle, así como en correspondencia con también la entrada de la democracia y de su consolidación, ¿no? Que igual dio ahí el caramelito a la gente para que se... Bueno, sí, ¿no? O sea, empezó la parte de cómo se comenzaron a apropiar de las herramientas que se tenían de lucha, ¿no? Como cuando empezaron a intentar integrar, ¿no? Tanto desde el ayuntamiento, ¿no? Que los casales de barrio fueran como con otra gestión, que se perdiera autogestión en los lugares donde la gente se organizaba. Sí, como al final también una concesión de parte del ayuntamiento a lo que los vecinos estaban pidiendo, ¿no? Y que al final eso también es una buena jugada para la parte de la administración o del poder, ¿no? Como que juega, por lo que yo leí en el libro, como al final eso jugó también en el... pues repercutió en la fuerza colectiva y lo que se vivía en la calle, ¿no? Cuando la administración se pone de por medio y ya parece que está todo solucionado. Y bueno, luego la segunda década de los 80, pues se en general en todo el estado como que revivió bastante las luchas sociales en la fuerza en la calle otra vez. Y así fue también en Roquetas, y hubo como varias movilizaciones otra vez, ¿no? Por la cobertura del segundo cinturón, la lucha contra la entrada del Estado español en la OTAN, que fue como en mayo de 1982, pues hubo una fuerte oposición popular en todo el país de la entrada del Estado español en la OTAN. Y cuando los socialistas llegaron al poder dijeron que iban a hacer un referéndum para ver si se quería o no entrar, y lo que habían estado defendiendo, una campaña en contra de la entrada, pues al final se convirtió en una campaña hacia el sí, ¿no? Y bueno, pues también hubo unas movilizaciones históricas en favor del no, a pesar de eso, y también en Roquetas tuvo sus repercusiones y su fuerza, ¿no? Esto. Y luego yo quería remarcar también esta que le llaman el asalto a la comisaría de San Andreu, que fue una protesta en la comisaría de este barrio después de un registro en uno de los bares, que se ve que estaban como ya muy quemados los jóvenes de la represión policial justificada en contra de las drogas, pero que en realidad pues no buscaban, en todo caso solo no buscaban solo eso, ¿no? Y como que hubo un registro en un bar en el cual hubo 6 detenidos, y después de la detención se armó ahí una desfilada hacia la comisaría de 30 personas, entre ellas el dueño del bar también, que entraron en la comisaría, y hubo como una batalla campal que terminó con 28 detenidos y creo que 15 de ellos entalegados. Sí, lo pone aquí. Y no sé si ya claro, la historia luego como la cuentan, ¿no? Porque luego hay otra parte del libro que sale otra entrevista a otro compañero que ha formado parte de la radio, que contó que esa historia de la del asalto a la comisaría de San Andreu es un poco una manera un poco no tan correcta de llamar esta acción, porque según lo que contaba el otro compañero, no había sido entrar al interno de la comisaría, sino más bien una concentración por cuanto ruidosa y movida fuera de las puertas de la comisaría. Pero bueno, esto no lo sabremos nunca. Solo si habéis estado allí podéis saber lo que pasó en realidad. Bueno, ya que hubieron 15 encarcelados, igual es más romántico pensar que al menos que la liaron ahí como. Y nada, si queréis añadir algo más, si no podemos poner el audio que. Bueno, sobre este tema, si pueden ir anotando preguntas, porque esperamos que en el correr del programa lleguen compañeros que han estado desde el principio en la radio, y a ver si lo podemos saber hoy, ¿no? Claro. ¿Qué ha pasado? Chan, chan, chan, chan. ¿Y nos quieres introducir, compañera, un poco de este audio que vamos a escuchar? Bueno, es un poco sobre lo que estábamos hablando hasta ahora. Creo que es un audio que se hizo en el 2010, cuando yo creo que tú lo puedes contar mejor que yo, pero cuando la Generalitat quería cerrar en general las radios libres, ¿no? Y hubo como una bueno, a ver, que acá hay mucha gente calladita. Claro, y yo voy que mirando, pero nadie. La idea de este programa es, o sea, que somos un montón, ustedes no nos pueden ver, que cada una vaya tocando el tema que le toca, ¿no? O sea, entonces, si las compañeras lo pueden contar directamente, pues guay. Pero como me he perdido un poco a lo que era el tema en el 2010, de cuando la Generalitat quiso cambiar las leyes que regula el tema de la transmisión de las radios libres, y entonces la radio libre de la ciudad se vieron en peligro, ¿no? En realidad era como que tuvieron una iniciativa por parte de la IENE de un decreto ley que en realidad nunca se llevó a cabo, fue como más bien una amenaza. En realidad lo que querían era regular el espacio radioeléctrico, porque en realidad, bueno, nosotros estamos, como la gente que nos escucha sabrá, ¿no?, ocupando el dial directamente. Aquí existe, por así decirlo, de una manera así como más sencilla, un vacío legal en el sentido de que no está legislado. Entonces, no está legislado, o sea, lo único que está legislado a nivel del espacio radioeléctrico son las radios públicas y privadas con licencia, pero las del ámbito de radios así municipales, comunitarias o radios libres como nosotras, pues realmente no está regulado de alguna manera, ¿no? Amenazaron con lanzar este decreto ley, que en realidad básicamente era un bueno, era una amenaza real y una intencionalidad de barrer sobre todo a las radios libres, ¿no?, en realidad, porque todos los requisitos que contemplaba era como acabar directamente pues con esa forma de autogestión, con ese con esa libertad de funcionamiento de contenidos o organizativo, combativo, bla bla bla, ¿no?, en el sentido de que sí que iban a estar, bueno, pues controladas y tenían que pasar por unos filtros. De hecho, ellos le llamaban concurso. O sea, era como una especie de esas licencias, ¿no? Tenías que optar por ellas a modo de concurso. Y los requisitos, pues evidentemente, nosotros no estábamos dispuestas a entrar en eso. Sí, también recordar que más o menos para esas fechas, algunas de nosotras viajamos a un encuentro de radios libres y comunitarias que se hizo en Madrid, y estaba claro, estaba todo este debate, ¿no? ¿Qué hacemos en ese momento? Claro, las radios comunitarias muchas decían, bueno, sí, pero si se regulariza, podemos hacer un poco como se estaba debatiendo en Argentina la ley de medios, que era el 30% para medios libres, 30% para comerciales y 30% del Estado. Y claro, nosotros diciendo, bueno, pero a ver, hay experiencias históricas que todavía no había salido incluso eso en Argentina, se estaba debatiendo, pero de hecho ya ha salido y ya podemos comprobar que lo único que se ha hecho con la ley de medios es cerrar las radios más chiquitas que no cumplían los requisitos, ¿no? Pero en ese momento lo que sí se podía demostrar era que en Francia ya se había hecho esta experiencia, se habían regularizado un montón de radios libres y se habían cerrado mil y pico de radios pequeñas, entre libres y piratas también, ¿eh? Pero piratas quiero decir comerciales. O sea que había experiencias donde regularizar el espacio radiofónico no nos iba a beneficiar, ¿no? A las radios libres ni tampoco a las radios comunitarias, porque muchas tampoco iban a llegar a cumplir esos requisitos. Pues esa anécdota nomás. Sí, inclusive en realidad lo que se trataba, ellos le denominan el tercer sector, que es donde está incluido todas las, lo que he nombrado antes, ¿no? Radios libres, radios comunitarias, municipales, incluso las radios religiosas. Todas las engloba en el mal llamado tercer sector. Incluso desde ahí empezaron todas las radios libres a nivel territorial de todo el estado y más allá, un poco a organizarse en el sentido de que, como no estábamos contempladas directamente en este mal llamado tercer sector, incluso empezábamos a mover un poco, a hablar del cuarto sector, que donde estuvieran incluidas en realidad pues solo y exclusivamente las radios libres, por su peculiaridad, pero también por su trayectoria de lucha histórica, en realidad, ¿no? De repente la administración no puede venir, sacarse un decreto debajo de la manga, en el sentido como si no hubiésemos existido a lo largo de todo este tiempo, ¿no? O sea, es un poco como contradictorio, que evidentemente saben que existimos, ¿no? Y que saben que estamos ahí, y el tiempo que llevamos, pero como decirte después de los 30 años de decir, no, pues ahora tu manera de funcionar, ¿no? Esto no va a ser así, esto yo voy a controlar y yo te voy a decir cómo lo vas a hacer, es como también invisibilizar o negar de que tú has existido e incluso has permanecido de una manera autogestionada, que en realidad para mucha gente que igual nos esté escuchando puede parecer como algo extraño o raro, con lo que conlleva llevar una radio adelante, ¿no? También, ¿no? Y nada, pues volviendo igual un poco a lo que estábamos, porque ahora nos hemos ido de tema completamente, el audio iba justamente en unas jornadas en este marco de lo que estaba pasando en el 2010, ¿no? Creo que era. Y hubo unas jornadas en Can Masdeu, creo que era por la libertad de expresión y de emisión, en el que os juntasteis así las tres radios libres que había en ese momento en Barcelona, que eran Contrabanda, Pica y Bronca, ¿no? Y pues a lo largo del programa que se emitió ahí, pues hubo gente que también estaba recordando la historia de Bronca, y ahí es uno de los audios que proponíamos de poner ahora, que recogía ahí pues un poco el momento de nacimiento de Radio Bronca y cómo estaba vinculado con el barrio de Roquetas. Tengo que decir que también estaban dos radios hermanas, también Radio Resaca y Radio Línea 4. Bueno, ahora nos vamos a escuchar este fragmento de audio histórico con esta parte de archivo de Radio Bronca y luego pasaremos a una cancioncita como para amenizar un poco esta calurosa tarde de junio. Ya un distrito muy concreto, ¿no? Bueno, yo no estaba en el inicio, porque el inicio de Bronca creo que incluso no tenía nada que ver con los planteamientos que tiene actualmente Bronca. Entonces sí que es una radio que estaba en una asociación de vecinos, y entonces ahí en esa asociación de vecinos de un barrio concreto como es La Prospe, en Nou Barris, pues de ahí es donde se abandona esa radio, pero hay un grupo de personas que la vuelven a retomar, y a partir de ahí se empiezan las dinámicas, digamos, que han tenido continuidad en la radio que es hoy en día, ¿no? Y precisamente es ahí, en ese contexto de Nou Barris, donde un barrio que tenía muchas luchas, sobre todo vecinales, y de luchas incipientes de partidos o grupos políticos, con muchas inquietudes políticas y sociales, donde esta radio pues tiene realmente su germen para seguir estableciendo las denuncias de lo que se va produciendo en la calle, ¿no? Bueno, es importante eso también decir a día de hoy que las tres radios libres que son de ámbito municipal, que son Pica, Bronca y Contrabanda, como os he estado diciendo ahora, pues también surgen de barrios, bueno, de distritos con sus peculiaridades, que también un poco influyen o inciden en su forma de ser, en el caso de pues de Bronca desde Roquetas No Barrio, en el caso de Pica desde Gracia y en nuestro caso Contrabanda, como hemos insinuado antes, desde la Plaza Real, o sea, desde el corazón de Barcelona. Thank you. hasta la guerra. Su sistema patriarcal, sin treguas ni fronteras y sin dar un paso atrás. Mujeres lesbianas, feministas, trans, hartas de sus democracias, ministras de igualdad. Esto no es ninguna moda, iros olvidando ya, porque esto está al rojo vivo y está a punto de explotar. Vamos a romper cadenas, nos hemos cansado ya. Tantos años de condena, de tragar y de callar. Aquí se está cociendo tanto de levantamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero. Con los platos en la mesa, ya está servido el revuelto. El sabor de la revuelta, conspirado a fuego lento. Aquí se está cociendo tanto de levantamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero. Con los platos en la mesa, ya está servido el revuelto. El sabor de la revuelta, conspirado a fuego lento. Tratas de limpiar su mierda, de cargar las consecuencias. Compañeras muertas, compañeras entre rejas. Nunca olvidaremos que habéis tocado las nuestras. Malditos fabricantes de tanta miseria. Posamos las heridas que aún no dejan de sangrar. Y avancemos sin miedo, con orgullo y dignidad. Y aunque queden cicatrices, solo son una señal de que caminamos juntas hacia nuestra libertad. No calles más, transforma tus lágrimas en fuego. No calles más, transforma tus lágrimas en fuego. No calles más, haz que tus lágrimas se conviertan en fuego. Fuego, fuego. No calles más, transforma tus lágrimas en fuego. No calles más, transforma tus lágrimas en fuego. No calles más, haz que tus lágrimas se conviertan en fuego. Fuego, fuego. Por ellos, compañeras, ahora se van a cagar. Cambiando paradigmas, el discurso radical. Insumisión total al sistema familiar. La chispa se enciende ahora, aquí se va más la gorda. Empieza el 8 de marzo, pero caña todo el año. Caña los maderos que defienden su estructura. Caña los gobiernos que controlan nuestras vidas. Caña los machitos porque ya nos tienen fridas. Hagamos de nuestros sueños sus peores pesadillas. Caña la lesbófoba que mira por encima. Caña la famosa que molesta a mis amigas. Caña la agresora que tortura y humilla. Practica la autodefensa y a partirle las rodillas. No calles más, transforma tus lágrimas en fuego. No calles más, transforma tus lágrimas en fuego. No calles más, que tus lágrimas se conviertan en fuego. Y su moral asesina. Esclaviza nuestros cuerpos para proteger la vida. Somos todas esas brujas que alguna vez quemaste. Sus almas abortistas han vuelto para vengarse. Aquí se está cociendo caldo de levantamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero. Con los platos en la mesa, está servido el revuelto. El sabor de la revuelta, conspirada a fuego lento. Aquí se está cociendo caldo de levantamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero. Con los platos en la mesa, está servido el revuelto. El sabor de la revuelta, conspirada a fuego lento. No calles más, transforma tus lágrimas en fuego. No calles más, transforma tus lágrimas en fuego. No calles más, haz que tus lágrimas se conviertan en fuego. Fuego, fuego. No calles más, transforma tus lágrimas en fuego. No calles más, transforma tus lágrimas en fuego. No calles más, haz que tus lágrimas se conviertan en fuego. Fuego, fuego. ¿Se me oye a mí? Vale, volvemos en directo y cambiamos un poquito de tercio. Estábamos con los orígenes de la radio, la historia de la radio, pero aprovechamos que tenemos aquí a unas compañeras que han llegado un poco para contarnos pues las interioridades de cómo que lo que supone hacer una radio, pues para cambiar precisamente. Las amigas han hablado de los imprescindibles. Esas, todas esas personas que en principio a lo mejor no las oímos en las ondas directamente desde vuestros emisores, pero que sin ellas sería imposible realizar todo lo que supone salir al aire, y no solamente salir al aire, mantener esos equipos, tener pues nuestras propias páginas web, etc, trabajos de estos que muchas veces no nos damos cuenta, ni siquiera la misma gente que estamos trabajando y haciendo nuestros programas en la radio, pero que sin ellas y sin ellos pues no tendríamos esta infraestructura, una infraestructura costosa, una infraestructura que tiene muchos aspectos técnicos y que mayoritariamente desconocemos. Y por eso queríamos hablar pues con alguna de estas compañeras y de nuestros compañeros para que nos explicaran, bueno, pues esa parte desconocida y quizá a lo mejor no tan visible y a veces invisibilizada de lo que supone que es mantener pues una estructura de comunicación como puede ser una radio libre. Entonces tenemos aquí a dos de esas personas imprescindibles que hacen posible y han hecho posible a lo largo de todos estos años, quizá 30 años no, pero casi, casi, que tengamos pues este medio libre. No sé si presentarte yo o te presentas tú directamente. Yo, pues tenemos aquí al compañero informático, nuestro hacker particular que mantiene pues toda la estructura y siempre está dispuesto a cogernos el teléfono cuando las cosas nos fallan, y cada vez más, puesto que la radio cada vez depende más de las nuevas tecnologías, aunque estemos emitiendo en radiofrecuencia, pues la continuidad conlleva un montón de programación, y sin sus conocimientos pues realmente pues estaríamos bastante cojitas, ¿no? Entonces tenemos aquí a nuestro compañero informático, apagafuegos personal del colectivo de la radio, y bueno, pues sobre todo de decir, ¿desde cuándo estás apagando fuegos en la radio? Tenía 19 añitos, empecé colaborando en uno de los programas que por aquel entonces hacía, Judicial la Justicia. Llevábamos un poco lo que era el tema de mesa, la técnica, ¿no? Y bueno, poco tiempo después me desvinculé de ese programa, pero no me quería desvincular de lo que era el colectivo, y junto con otro compañero que me hubiera gustado que también estuviera aquí y por asuntos personales no sé si podrá venir, empecemos a construir un poco lo que ahora y estos últimos años hemos podido hacer la radio un poquito menos precaria y darnos también algunas alegrías y facilitar el funcionamiento y el día a día, ¿no? Hay que acercarse. Has perdido ya la dinámica de la radio, ¿eh? Sí, ya no te pegas completamente, ahí, ¿no? Completamente. Y bueno. La verdad es que en todos estos años, o sea, pues yo aún recuerdo con cierta nostalgia lo que cuando se emitía con el robot de CDs, que lo cual era una auténtica tortura cuando se quedaba enganchado. Hicimos... Ahora hay otras torturas. Sí, sí. Ya hablaremos de ellas, ¿no? Y fue un primer verano, de pruebas, pusimos un sistema de continuidad muy, muy simple, pero que realmente nos posibilitó que todo el verano poder funcionar sin que nadie tuviera que subir cada dos o tres días a reponer los CDs manualmente para poder cambiar la continuidad musical. Y bueno, eso fue el comienzo de todo lo que vino después. Bueno, y lo que ha venido después, claro, porque hace poquito hemos tenido también otra renovación tecnológica en la radio, en la cual tú has tenido mucho que ver, que es el nuevo sistema de mantener la continuidad y de gestión de los programas. O sea, que realmente haya habido un trabajo de elaboración y de reestructuración. Sí, has chupado mucho código. Sí, pero es que antes de este nuevo sistema que estamos disfrutando hace dos años, tres, veníamos ya de un viejo sistema... que fue posterior a este, a la etapa del reproductor del robot de CD, y con este viejo sistema pues igual hemos estado 12 años. Lo conozco. Entonces, que realmente ha sido un proceso que desde aquel sistema manual primigenio, como le quieras llamar, hasta y sobre todo han habido muchísimas horas invisibles, pero los resultados están ahí. Porque claro, así desde el desconocimiento absoluto de toda esa parte que me resulta como bastante esotérica, ¿no?, que es la programación y tal, me imagino que también hay todo un trabajo de investigación y de adaptación de nuevas herramientas. O sea, ¿cómo se consigue herramientas de software libre, por ejemplo? ¿Cómo lo hacéis? Porque yo, por lo que sé, por los encuentros que hemos tenido con otras radios libres de todo el Estado, hay todo un sector de personas imprescindibles, ¿no?, que estáis más o menos interconectadas y que todo esto pues vais probando y vais apostando por diferentes alternativas. Mira, pues por ejemplo, este sistema, sí, es verdad, hay mucha gente que realmente hay otros técnicos de otras radios que también ellos pues tienen problemas muy similares a los nuestros, ¿no? Y el intercambio de información es vital. De hecho, es curioso porque ese primer programa de continuidad con el que estuvimos funcionando 12 años era un proyecto de un compañero de Radio Jabato de Madrid, que creo que ya no existe, le puso el nombre Continuidad Jabata, y fue simplemente un proyecto que escribió el chaval. Estudiaba telecomunicaciones, el chaval era teleco, y dijo pues voy a hacer mi proyecto de fin de carrera y voy a probar esto. Pues al fin y al cabo era un proyecto para la universidad. Y ese proyecto acabó implantándose en varias emisoras. Incluso tuvimos la suerte de poder compartir con este chico también conocimientos, porque también en un par de ocasiones vino a Barcelona y nos ayudó a resolver algunos problemas que teníamos en la radio. O sea que hay muchas colaboraciones y mucha gente anónima que también ha estado ahí. Y mucha creatividad. Y mucha creatividad. Sí, sí. Que parece a veces que nos parece, ¿no?, que es como un poco marciano desde el eje cuando desconoces todo lo que supone inventar soluciones técnicas para solventar problemas concretos, ¿no? La cantidad de creatividad que se dispersa, ¿no? O sea, se desparrama para solventarlo. Y de hecho, claro, yo creo que parte del nuevo sistema que estamos utilizando tiene mucho que ver con la creatividad que le has estado dando para que funcione. Sí, pero fíjate un detalle. Ahora estamos hablando de esto en junio de 2017. Tira 15 años para atrás. Tira 15 años o 18 años para atrás. Las soluciones o las alternativas que habían no eran tantas. Y había algo que más o menos podía funcionar, y había un gran trabajo de adaptación, o sea, porque luego cada radio tiene su perfil, tiene sus características propias, tiene su manera de funcionar. Entonces, no siempre es posible adaptar una herramienta, una aplicación, a un funcionamiento concreto. Nosotros con el compañero que también llevábamos la parte más informática, o sea, teníamos clara una premisa, ¿no? Es decir, que las cosas pueden funcionar o no, pero teníamos claro, es decir, que gran parte de nuestro trabajo era hacerlo, o sea, no era el ponerlo en funcionamiento, sino adaptarlo de tal manera para que para el resto del colectivo fuera lo más simple y que no tuviera grandes dificultades de poderlo utilizar. O sea, y esa parte de personalización, si le quieres llamar así, ha sido pues un poco lo más duro y costoso. Bueno, y me gusta mucho lo que planteas, ¿no?, que es una cuestión también muy de pensar en colectivo, ¿no? Que son trabajos a lo mejor que a veces son un poco solitarios, ¿no?, porque tampoco los demás podemos colaborar. Yo no tengo los conocimientos como para abordar los problemas desde un eje tan profundo, ¿no?, a nivel tecnológico, pero es pensando desde una línea política, ¿no? O sea, el tema de un trabajo tecnológico que siempre como parece que sea como dominio de las grandes empresas, o sea, apropiarlo y hacerlo como una herramienta de lucha. Precisamente, pues mira, entonces, ya que comentas esto, o sea, evidentemente que es político. Es político porque en el momento que decidimos poner esto en marcha, nosotros nos ofrecimos, yo y un compañero, nos ofrecimos a decir, vale, vamos a intentarlo. Nuestra única exigencia, nuestra única es que esto se va a hacer con software libre, con herramientas de código abierto, diciendo, si vamos a utilizar programas propietarios, que vamos a depender de empresas, que vamos a depender de que esas empresas el día de mañana no sabemos si van a cerrar, si van a cobrar, si van a tener condiciones draconianas en sus licencias, si nosotros tenemos que jugar a eso, diciendo, paren el tren que yo me bajo. Entonces, y decidimos, si apostemos por el... Y siempre, a nivel de Radio Bronca, por nuestra parte siempre hemos apostado decididamente por el software libre. Por el software libre y también la cantidad de reutilización y reciclaje de materiales, porque realmente, o sea, los ordenadores están constantemente en mantenimiento, cambiando piezas, o sea que es un poco como una política también de reutilización y de readaptación de las propias herramientas. No, por supuesto, o sea, es que las herramientas súper novedosas de pago, pues a veces tienen unos requerimientos que igual económicamente no podríamos hacer frente. O sea, ya no solamente en el pago de esa licencia, sino en que deberían funcionar en unos equipos que igual no están al alcance de cualquiera. O sea, que es todo un reto. Es ligar muchísimos elementos, sí, para que salga la radio. Sí, sí, sí, sí. Y podamos funcionar y hacer nuestros programas. Sí, o sea, y han habido momentos de éxito. O sea, te cuento una anécdota. O sea, creo que fue a comienzos, no sé si fue en el año 2003, 2004, la Generalitat concedió un premio a Radio Flashback porque fue una de las emisoras pioneras en emitir por Internet. En ese momento Radio Bronca ya llevaba 2 años emitiendo por Internet. ¿Vale? Ahí lo dejo. Tela. O sea, realmente sí que hay una cuestión de innovación muy potente, ¿no? También en el proyecto en sí, ¿no? Sí, o sea, que a veces, claro, a nosotros, a mí y al compañero, a mí, tecnológicamente, a mí me ponía. O sea que... A mí me ponía. O sea, venga, retos. Sí, claro. Entonces, diciendo, ¿por qué no? O sea, a veces... La profesionalidad, entre comillas, no tiene por qué estar ligada con un salario. Yo lo veo más cercano a un trabajo bien hecho y, sobre todo, a mucha pasión. Y constancia. Y constancia. Y disciplina. Muchísima. Muchísima disciplina. Muchísima. Me dicen que vamos a poner un temita, ¿no? Pero sabrosa, yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero Bueno, seguimos con la parte de las imprescindibles. Y tenemos también a otro compañero aquí, otro de los imprescindibles que también lleva... ¿Cuánto tiempo llevas en la radio? Buenas. ¿Se te oye? Es que además se está haciendo, al tanto, se está haciendo de técnico a sí mismo, ¿eh? Ahí está. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo ya desde en la radio? Pues he perdido un poco... realmente no lo recuerdo bien, pero yo calculo que serían, no sé, unos 20 años más o menos. Media vida, vaya. Media vida. Madre mía. Bueno, hemos pasado de la parte más de programación, más informática, a la parte más del cableado, la mesa, los equipos de estudio, que lleva también un trabajo y una dedicación bastante intensa, y a otra de las personas a las cuales constantemente llamamos y molestamos para que nos solventen las pequeñas incidencias. Esto también va a ser uno de los puntos de trabajar en este autochape, para reflexionar, ¿no?, en cómo dependemos y la poca autonomía que tenemos para solucionar algunos de los problemas técnicos, y siempre recurrimos aquí a los compañeros, telefonazo, llama, corre, que baje, que venga a solventar esos problemas. Eso será otra fase, pero una de esas, ¿cómo has vivido toda esa exigencia, ¿no?, que supone estar 24 horas pendiente de la radio? Ya, bueno, en realidad yo tampoco, o sea, lo de meterme en la comisión técnica salió un poco de casualidad. Yo venía de una experiencia de Radio Libre anterior, cuyo funcionamiento era muy diferente al de Radio Bronca. Bueno, o sea, participaba, hacía un espacio en Radio Pica, y Radio Pica nunca el estudio desde donde se emitían los audios nunca ha sido colectivo. O sea, el estudio lo utilizaba una persona, que era la persona que llevaba adelante el programa, ¿no? Entonces, lo que suponía a mí hacer maravillas para confeccionar una hora de audio en una cinta de cassette con una doble platina, hablaba, metía la pausa, metía un tema, a llegar a la radio y ver que había un estudio con una mesa, con unos micros, con posibilidad de que viniera gente y compartir con ellos momentos en directo, ¿no? Pues fue pues todo un mundo nuevo que se me abrió, ¿no? Y bueno, siempre me ha gustado trastear con cables, con el sonido, y un poco pues también por la marcha de otros compañeros que antes hacían ese trabajo, pues me metí yo un poco. Esa fue la trayectoria. Hasta llegar al momento actual, en el cual también estás configurando un segundo estudio en la radio. Sí, sí, sí. Bueno, eso es un proyecto eterno que, bueno, que esperamos algún día se pueda materializar, vaya. Bueno, de momento, pues decir que está bastante avanzado y que en ello estamos. Y que pedimos a nuestras oyentes que participen económicamente para que todos estos proyectos sigan adelante y poder financiar y continuar con la radio con mayor calidad cada vez más, ¿no? Aquí yo creo que las técnicas podríais sumaros a ese llamamiento, porque somos las que necesitamos cosas como muy concretas y muy materiales. Bueno, antes el compañero comentaba lo de cargar el robot de CDs, ¿no? Yo quiero ir un poco más allá. Yo me acuerdo de cuando entré en la radio, no había el robot de CDs, porque prácticamente el formato CD aún no estaba estandarizado. Entonces la continuidad musical la llevamos adelante con casetes, con cintas de casete. Teníamos dos reproductores que aún están por la radio, que eso en un momento dado se puede un día de estos colgar en Wallapop, y igual por un aparato vintage pues podemos sacar algo de pasta. Y bueno, eran dos robots que cargaban seis cintas cada robot. Entonces grabamos los programas de una hora, se cargaba uno, había un temporizador de estos de jardinería, o ahí va conectado el otro robot, y a la que se apagaba uno se encendía el otro. Pero claro, o sea, con 12 horas no se completaba las 24 horas de emisión. Entonces Cada día una persona del colectivo pues estaba encargado o responsable de cargar el robot. Él comentaba antes que se quedaba enganchado un CD, pues el ruido molesto que puede ocasionar. En el caso de las cintas, igual era más molesto o más psicodélico, depende cómo se mire, ¿no? O sea, ¿cuánto ha llovido desde entonces, no? Realmente. Ha llovido mucho. O sea, llovido ¿os dais mucho. Cuenta de que parecemos dinosaurios hablando de estas cosas? Sí, no, sí. Estas son las historias del abuelo de Cebolleta, ¿eh? Total. Codar una hostia yo mismo con el micro en la boca. Realmente, o sea, las tecnologías, no sé, las compañeras más jovencitas, ¿os podéis imaginar lo que significa todo eso? O sea. Yo creo que aún no nos imaginamos lo que significa aún en la actualidad, más que el nombre del compañero aquí, su teléfono de ¡ay, qué nos ha pasado, no sé qué, nos puedes arreglar! Que yo de hecho me emocionaba al saber que eras tú, porque digo, joder, qué bien, ¿sabes? Y no sé, claro, claro. Nos estamos pasando el micro, por eso estos momentos de silencio. Y el futuro, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo veis? ¿Cómo veis toda la situación? A nivel técnico, no voy a meterme en a nivel de la situación de la radio, pero ¿qué esperamos de una radio libre? ¿Qué proyectos podemos ahí como vincular? Tú has hablado de software libre, tú has hablado de intercambio, de desarrollo, estamos hablando de generar nuevas estrategias, tener un segundo, o sea, realmente hay como cosas planteadas ahí como proyecto de futuro para el proyecto en sí, para la radio. ¿Cómo lo veis? A ver, desde el punto de vista técnico, porque claro, a ver, en la radio, si abrimos un poco el abanico de focos que tenemos, o sea, podemos hablar de algo bastante, entre comillas, simple, como puede ser lo que es el alojamiento de web, correo, etcétera, ¿vale? Que eso, pero luego tenemos dos grandes patas, ¿no? Por un lado que está el streaming, la emisión por internet, y por otro lado tenemos la continuidad y automatización de los contenidos. Yo creo que el gran sueño o el gran proyecto es que realmente, yo soy de la idea que para trabajar gratis que lo hagan las máquinas, ¿vale? Entonces, es poder automatizar todo el proceso que conlleva y que eso esté tan automatizado que prácticamente no requiera la intervención humana y que las personas se dediquen a las labores realmente importantes, a las labores más, pues, por ejemplo, del proceso que se abre ahora. O sea, y que la parte técnica, o sea, al fin y al cabo, sea eso, o sea, que nos descargue. La idea es que nos descargue de faena más que el hecho de darnos trabajo. Y ese sería un poco el foco y el objetivo hacia donde creo yo que deberíamos caminar. Fantástico, te vamos a cargar de mucho trabajo para descargarnos nosotras. Mal negocio, ¿eh? Mal negocio. Bueno, yo creo que el futuro pues también va encaminado un poco pues eso, a adaptarse a las nuevas tecnologías que vayan saliendo. Y bueno, antes lo comentaba un poco así en petit comité, ¿no? Que vi un docu y me llamó bastante pues la opinión de una de las personas que salía, ¿no? Y esta persona decía lo siguiente, ¿no? Que un medio que utiliza nuevas tecnologías corre el riesgo o se adapta a ellas o corre el riesgo de que estas nuevas tecnologías lo acaben por machacar, por matarlo, ¿no? Entonces pienso un poco que no debemos perder ese tren. La comunicación ha cambiado en muchos aspectos, ¿no? Y entonces pues ahora la gente pues tira más, por ejemplo, de móvil o de correo por WhatsApp o más que, yo qué sé, que las líneas fijas de teléfono, por ejemplo, ¿no? Pues no sé, un poco. Yo igual no soy partidario de lo que comenta el compañero de que lo hagan todas las máquinas, sí que es verdad de que le ahorran mucho trabajo y mucho tiempo y quebraderos de cabeza, pero por otro lado pienso que el factor humano siempre tiene que estar ahí un poco pues para controlar de que esas máquinas no fallen, ¿no? Entonces, siempre por muy automatizado que está, siempre tiene que haber pues alguien que un poco pues haga el mantenimiento o haga un seguimiento para que funcione, vaya. Pensando en ese futuro próximo o esa cómo avanzar respecto al tema técnico y tecnológico, ¿en qué punto está ahora la radio? ¿Qué carencias tiene? ¿Y qué necesita para seguir, para actualizarse, para poder, ¿no?, mantener esa actualización? ¿Carencias te refieres a nivel técnico? A nivel, ¿no?, técnico. Pues no sé, yo personalmente pienso que igual pues Radio Bronca, después de 30 años, debería tener su propia aplicación de móvil, no sé qué, de la radio. O sea, hay compañeros de Madrid que sí que la han desarrollado. Incluso hay una aplicación para los teléfonos inteligentes, ¿no?, que es un lector de todas las emisiones de las diferentes radios del Estado español, ¿no?, y de Euskadi. Entonces, no sé, ponernos un poco las pilas en ese aspecto, reforzar la parte informática, que aprovecho aquí para hacer un llamado a la gente, a esa peña que se mueve por Hack Labs y que está todo el día ahí dándole al sistema operativo, que controla el sistema operativo Linux, pues que se pase, que nos mande un correo y que se implique en este proyecto, que si ha durado 30 años, tiene que durar como mínimo 30 años más. Bueno, en estos días que empezamos esta campaña de AutoChape, iremos recordando las cosas que los compañeros nos van a ir apuntando para qué cosas precisamos, ¿no? Y sobre todo qué tipo de software se utiliza, ¿no? Todo esto para que la gente, ¿no?, vaya pudiendo echar un cable, una mano. Sí, no sé, ordenadores, consolas de audio, microfonía, cable, o sea, todo material técnico relacionado con el mundo del sonido, del audio, siempre va a ser bienvenido. Y a nivel humano, a nivel de manos, ¿cuántas personas sois vosotros dos currando ahora? Ahora mismo él lleva la parte informática y yo llevo un poco la parte de baja frecuencia de lo que es los aparatos del estudio y tal. Siempre que puedo, vaya. ¿Y en este sentido qué? ¿Precisáis apoyo, relevo, ayuda? Bueno, él dice que sí, yo ya te digo, o sea, yo pienso que si después de tanto tiempo seguimos aquí es porque hay algo que nos motiva, que nos mueve. No sé, estos días así intensos de asambleas que hemos estado viéndonos más y compartiendo y tal, pues salía la palabra pasión. Pues yo también creo que sin pasión, ¿no?, por lo que haces, ¿no?, pues no tiene sentido. No, a ver, le doy la razón, pero yo puntualizaría de que también es necesario, o sea, claro, renovarse, el relevo generacional, el que haya un relevo, claro, generacional, claro, el que haya, o sea, yo creo que son facetas que tienen mucha importancia y yo lo que no me gustaría es que hubiera que a nivel de colectivo se cayera en la dependencia de una, dos o tres personas, porque eso es un punto crítico que puede ser muy muy negativo, porque bueno, las personas tienen compromisos, tienen ritmos, tienen trabajos, tienen obligaciones, y era lo que comentábamos hace un rato, o sea que no es y ya un poco me meto en también como reflexión, ¿no?, que no es lo mismo las obligaciones que puedes tener con 27 años que con 43, ¿vale? Entonces que hubiera ese relevo. Y también, bueno, a mí yo creo que hay muchas cosas, mucha información, muchos conocimientos que me gustaría que fueran poco a poco y de manera paulatina y ordenada que fueran traspasados, para que también no hubiera esa dependencia que creo que no es buena para nadie. Claro, yo pienso, o sea, yo prácticamente todo lo que he aprendido en cuanto relacionado al sonido, lo he aprendido en la radio. O sea, a mí la radio me ha servido pues para obtener una serie de conocimientos de sonido, de audio, de también de relacionarme, de convivir en colectivo, de hacer cosas en común, ¿no? Entonces, no hay precio que pague eso, ¿sabes? Y de la misma forma que a mí me ha servido, pues pienso que le puede servir a cualquiera. Lo único que hace falta pues es hacer un poco el medio tuyo y ganas. Solo hacen falta ganas y entrega, ¿no? Un poco. Bueno, un poco conjugando las dos opiniones, ¿no? O sea, nosotras sobre esto también estamos teniendo nuestra reflexión interna, y esto lo contamos para que todas lo sepan. Por eso es muy importante tener las voces de las personas que habitualmente no se escuchan, ¿no? No son las voces de ellos que salen al aire, aunque algunos sí, porque aquí hay compañeros que hacen programas. Pero básicamente la disposición de aprender, ¿no? Nuestra, el intentar aprender algunas cosas, pero aparte el intentar también de alguna manera abrir esta cancha, ¿no? De que se sume más gente, con pasión, obviamente, porque es eso, ¿no? O sea, quien venga a asumirlo o quien venga a compartir con vosotras esta responsabilidad, esta tarea, lo hará también por un compromiso político. O sea, porque nadie más que las máquinas trabaja gratis, ¿no? O sea, como dice acá el compañero. Entonces, es abrir un poco la cancha, es intentar que algunas más podamos sumarnos a apoyarles en esta tarea, aprender lo mínimo para no estar llamando cuando se cae el teléfono o cuando no sé qué, ¿no? Pequeñas cosas que desde nuestra ignorancia podamos ir aprendiendo. Y nada, que vosotras también pues nos vayáis poniendo límites. O sea, porque yo sí que entiendo que según el momento de vida de cada uno, más que de años, podemos dedicar más o menos a un proyecto de este tipo, ¿no? Que realmente requiere, ¿no? La radio tiene que estar al aire 24 horas, entonces requiere mucho para que sea... O sea, es un curro de 24 horas. Por eso. O sea, la radio funciona sola, pero hay alguien que también la tiene que hacer funcionar y no... Claro, cosas simples, como hablábamos antes, pero ¿no? Pero no solo a nivel técnico. De que ir escuchando la radio de vez en cuando, para saber qué se emite, para saber... O sea, como que sean cosas más colectivas, asumidas por todas, ¿no? Y bueno, liberarlos un poco y sí. Vosotras ir también diciendo o transmitiendo o traspasando faena para que esto sea posible. No, o sea, a ver, por nuestra parte siempre encantadísimos de compartir el conocimiento. O sea, de hecho muchas veces se han hecho jornadas de curro o enfocadas como talleres para enseñar un poco pues cuando se ha instalado un sistema nuevo o equipos nuevos, ¿no? Siempre ha habido pues esas jornadas de socialización del conocimiento. Pero bueno, o sea, las dinámicas y pues a veces pues han llevado a que igual convocar una reunión un día para compartir esos conocimientos y no aparece nadie, convocas otro día y lo mismo, y al final pues la persona que tiene que compartir ese conocimiento pues dice, pues paso de perder el tiempo y me quedo en mi casa, ¿no? Un poco los quemes han venido derivadas de situaciones parecidas a estas, ¿no? Sí, por eso lo planteábamos de cara a poder seguir dentro de este proceso, mil ideas y mil proyectos. ¿No? Y también para que los que están escuchando sepan cuál es el proceso, ¿no? Claro. Porque estamos con este autochape, ¿no? Y ahora hoy así en plan totalmente igual abierto. Igual yo no tengo la solución, pero lo que sí que se puede, no sé, se podría pues hacer hincapié un poco pues a nivel técnico, pues sí, pues unos días concretos al mes, pues hacer una serie de sesiones donde pues desde cómo se conectan los aparatos a, yo qué sé, programar comandos por la terminal de Linux, ¿sabes? Yo qué sé, o no sé. Pues nos estamos cogiendo nota, nos vamos a un tema musical, ¿sí?